Padre, buenas tardes. Padre, en su experiencia como apologeta, cuando se encuentra con un auditorio difícil, que es muy contestatario a lo que usted está diciendo, de su experiencia, generalmente, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué medios emplea? ¿Oratorios o de para convencer a esta gente, ¿no?, que está muy reacia a lo que usted está predicando? Sí. Bueno, pues esto me ha pasado muchas veces. Yo he hablado en cárceles muchas veces, a presos muchas veces, gente hostil, en fábricas, donde, pues, no digo todos, pero muchos obreros son comunistas, o son ateos, o son apartados de la iglesia, muchas veces. Pues ya creo que lo he dicho aquí. Primero, veo el modo de ganarme la benevolencia. Si puedo. Si no puedo, pues... Por ejemplo, si voy a una cárcel, pues... Bueno, como iba todos los jueves, pues eso lo dije el primer día. No voy a decir todos los días lo mismo. Pero el primer día digo, estoy aquí con mucho gusto, porque comprendo que estáis solos, que no tenéis visitas, y yo por lo menos vengo de la calle y os puedo contar alguna cosa que os puede interesar, más o menos. A eso le gusta a ellos. Me gano su benevolencia. Ellos ven que voy a hacerles un servicio, a traerles noticias, a acompañarles un rato. Procuro ganarme la benevolencia discretamente. Que no parezca que el hombre es muy crítico. Ya está, como es, no sé si aquí usáis, haciendo la pelota. En España se dice, no le haga la pelota. Hacer la pelota es darle la cola. Ya está, le está haciendo la pelota. Pues hay que tener cuidado, que no parezca que les haces la pelota. Pero con discreción, ganarte la benevolencia, un poco, para que te oigan con gusto. Y una vez que te hagan la benevolencia, pues lo que he dicho otras veces, procurar despertar el interés. Que ellos vean que lo que digo les interesa. Evidentemente, que si voy a la cárcel, además yo iba a la brigada de sangre, me voy a humillar. Tenía miedo. Todos los que estaban en la brigada, que eran 90, me parece, todos eran asesinos. Estaban allí por haber matado a alguien. Y yo me humillo, con miedo. A ver si estos tíos se ponen de acuerdo, me pegan una puñalada, me meten debajo una colchoneta, y uno se pone la sotana y sale por la puerta. Yo era con sotana. Yo pensaba, si todos son asesinos, se ponen de acuerdo, me pegan una puñalada, me meten una colchoneta, otro tío se pone una sotana y sale por la puerta. Y el carcelero, ¿qué sabe el carcelero? La cara del que entró y la cara del que sale. Lo pensaba, podía ser. Tenía mi miedo. Pero en fin, nunca pasó nada. ¿A qué venía esto? A propósito, sí. A mí no se me ocurre en una conferencia a 90 asesinos hablarles de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué le importa al tío ese los dones del Espíritu Santo? Así son las cosas. Entonces, yo tengo que elegir un tema que les interese, que lo oigan con gusto, que les sirva de algo. Por ejemplo, no hablé de muchas cosas, pero me acuerdo, una de las conferencias que más gusta, y la he repetido en tantos sitios, en fábricas, en cárceles, en cuarteles, la astronomía. Bueno, la Sábana Santa, por supuesto. La Sábana Santa gusta en toda, la ha puesto en cárceles, en cuarteles, la Sábana Santa siempre gusta a todo el mundo, lo mejor que tengo. Pero la astronomía gusta mucho, por eso yo me he dedicado a la astronomía, gusta mucho. Y yo les hablo a los presos de astronomía y todos con la boca abierta, y se me termina. La astronomía lleva a Dios, y la astronomía confirma que Dios es creador. Esa es mi final, mi conclusión. Pero les hablo de astronomía, o les hablo de, que es otro, de la técnica que resplandece en la naturaleza. Les habla del ojo humano, magnífica cámara fotográfica, cómo funciona el ojo humano, para que vean lo del huevo de gallina que os decía el otro día. Todas estas maravillas de la naturaleza hablan del talento que tiene el que hizo la naturaleza. Estas cosas la oye a gusto el preso y el soldado y el universitario también. Entonces yo tengo que elegir temas que sé que les van a gustar, que van a oír con satisfacción y les va a servir. Entonces, por eso digo, no cometamos la imprudencia de hablar al auditorio de un tema que será muy importante. No es que yo desprecie los dones del Espíritu Santo, ya los quiero para mí, pero una cosa es que yo valore para mí los dones del Espíritu Santo, y otra cosa es que al presidiario asesino le interese el tema. Son cosas distintas. Entonces yo hablo a cada uno de algo que le interese, porque si no le interesa, desconecta y piensa en las musarañas, y yo lo que he hecho es regar sobre el mar. Inútil. Otra cosa. Padre, usted ha dicho que es muy importante adivinar las objeciones que tiene el auditorio. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Es importante dar respuesta a las objeciones al inicio para predisponer al auditorio positivamente, o se pueden dar a lo largo de la conferencia? Pues depende. Depende. Yo generalmente las doy a lo largo de la conferencia donde encaja. Si estoy hablando, por ejemplo, estoy hablando del infierno y de repente digo, muchos no creen el infierno porque nadie ha venido del infierno a contarle cómo le fue. Y ahora meto el chiste de los peces, el cuelgue. Pues a la mitad, hablando del infierno, a la mitad pega hablar de los que no creen el infierno porque nadie ha venido del infierno a contarle cómo le va. Una manera. Otras, lo digo al principio, como el de esta mañana, el de la misa. Yo tengo uno, en vídeo y en DVD, el valor de la misa. ¿Por qué vamos a misa? Y empiezo con las dificultades, lo mismo que él decía. Muchos no van a misa porque se aburren, no les dice nada, no sé qué. Como el de esa mañana, igual. Pongo las pegas. Y después resuelvo cada pega. Digo, ¿te aburres? Es que la misa no es una diversión. Que no te dice nada. Digo, por incultura. Es como el que va a un museo y pasa de largo sobre las obras de arte. Como no entiende, no le dice nada. Si supiera lo que vale una misa, yo lo voy a decir. Si supiera lo que vale una misa, valorarías la misa y no te perdías una misa. Pero como no entiendes, por eso no te dice nada, no sabes lo que es. Como al ignorante no le dice nada, pues un cuadro de Velázquez o el Moisés de Miguel Ángel. Total, que a esto voy, que me aburro, que no dice nada, que cartas pongo 4 o 5. Dificultades que pone la gente, y después de soltar las cuatro o cinco, voy resolviendo cada una. Pero voy a decir una cosa que os puede servir. Bueno, voy a contar la anécdota. ¿Cómo vamos de tiempo? 10 minutos. Bueno, cuento la anécdota. La cuento siempre al valor a la misa. Lo que vale una misa. Vamos a ver. Voy a decir dos cosas. Primero la breve, maravillosa, y después la larga, que es una anécdota que os puede gustar, título de información. Pero la maravillosa no es mía. Iba a decir, el 90% de lo que digo no es mío. Lo he leído, lo he oído. Esto no es mío. Es del padre Antonio Royo Marín, dominico español, que acaba de morir, por cierto. Hace un mes que ha muerto. De lo mejor de España. De lo mejor de España. Antonio Royo Marín. Tiene un montón de libros y todos muy buenos. Y cuando yo leo en el padre Antonio Marín un parrafito que os voy a decir, me pareció una barbaridad. Y la volví a leer a ver si me había enterado bien. Y sí me había enterado bien. Pero me pareció una barbaridad. Después he visto que tenía razón. ¡Atención! Una sola misa vale más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, durante toda la eternidad. ¡Teología! Una sola misa vale más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, durante toda la eternidad. Antonio Relevant. Así es. Y te lo explica. ¿Por qué? Porque toda la gloria que dan todos los santos del cielo, incluida la Virgen, es gloria de criatura. La Virgen, la primera de las criaturas, la perla de la creación, la joya de la humanidad, pero criatura. Y en la misa es Cristo Dios el que se sacrifica. Pues decimos, misa, valor infinito. La misa, valor infinito. Es que es Cristo. Es Cristo Dios. Y el sacrificio de Cristo Dios en la cruz vale más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, durante toda la eternidad. Esto es así. Pero cuando lo lees, ¡pero qué barbaridad! Pues sí, señor. Eso lo digo, eso lo digo. Que ahora la gente pone unos ojos. Pero será posible, digo, y tú te quedas sin misa. Por quedarte en la cama, por irte a la playa, por darte un paseo. Tú no sabes lo que pierdes. No valoras la misa. No entiendes, si es que no entiendes. Y como no sabes, no lo valoras. Como el que no entiende de joyas. Si no entiendes de joyas, ¿cómo vas a valorar este brillante si no sabes? Hay que saber. Y cuando sabes, valoras. Pero si no sabes, ¿qué vas a valorar si no entiendes? Entonces, cuando hablo del valor de la misa, hablo de, en fin, esto es una de las cosas que digo. Esto del padre Roya. Y cuento una anécdota que os la voy a contar. A lo mejor os sirve. Pero yo la cuento personal, porque es cosa mía. Pero vamos, no me quiero apropiar de nada. Estábamos misionando Torrevieja, en España, en Alicante. Yo hablaba a la juventud en el casino. Y otro padre, misionero, padre Enrique Pardo, hablaba en un instituto a los jóvenes, a los estudiantes de bachillerato. Y todos nos alojábamos en un hotel y comíamos juntos. Y un día el padre Pardo dijo en el comedor, en la comida, les he dicho una cosa a los chicos y les ha sorprendido, les ha llamado la atención. Y yo, que siempre voy a ver qué aprendo de todo el mundo, hoy he aprendido una cosa muy buena de uno de vosotros, me ha dado un testimonio que lo voy a incorporar en Para Salvarte. Todos los días aprendo, todos los días. a mis 84 años. Todos los días, bueno, ayer aprendí un montón de cosas en la Basílica, con el padre Renedo. Me hizo una explicación maravillosa. Todos los días aprendo, todos los días. Pues, como me gusta aprender de todo el mundo, le digo al padre Pardo, ¿y qué les has dicho? ¿Qué les ha gustado tanto? Pues yo le he dicho a los chicos que si a mí me dan 1 millón de pesetas para que no diga misa, dejo el millón y no dejo la misa. Los chicos, unos ojos como platos, que usted prefiere decir misa a que le den 1 millón. Sí, señor. Yo prefiero decir misa a que le den 1 millón. Y si me dan 1 millón para que no diga misa, no quiero el millón, digo misa. Esto se lo oigo decir al padre Pardo comiendo en el hotel de Torrevieja. Y le digo, oye, tú, ¿me ha gustado? Pues yo digo lo mismo. Me gusta la idea. La hago mía. Bien. A la semana siguiente voy a Écija, un pueblo de Sevilla. Estoy dando conferencias de matrimonios. Y les digo, la semana pasada está en Torrevieja, la misión, el padre Pardo, en el hotel, nos dice esto. Y le digo, pues yo digo lo mismo. A mí me dan 1 millón de pesetas para que no diga misa. Yo dejo el millón, no dejo la misa. Digo esto, me parece poco. A mí me dan 100 millones de pesetas para que no diga misa. Yo dejo los 100 millones, no dejo la misa. Digo esto, me parece poco. A mí me dan 1000 millones de pesetas para que no diga misa. Deja los 1000 millones y no dejo la misa. Esto es así. El bien que yo podía hacer repartiendo 1000 millones. Yo hago más por la humanidad diciendo misa que repartiendo 1000 millones. Esto es así. Porque los 1000 millones se acaban. Será mucho dinero, pero se acaba. Valor finito. Y la misa, valor infinito. El valor es infinito. Y yo hago más por la humanidad diciendo misa que repartiendo 1000 millones. Esto es así. ¿Y esto lo digo? La gente. Ojos como platos. Pero cae en la cuenta de lo que es una misa. Porque como no saben lo que es, pues la pierden, da igual. Pero cuando saben lo que es una misa, no pierdes la misa. También cuento otra anécdota, ya no hay tiempo de contarla. Pero cuento, me ha pasado a mí. Yo me he quedado sin comer por no perder la misa. No como, no pasa nada. Pero cuento la historia. Bueno, lo último que cuento. Ya lo último. Estaba yo en Barcelona y tenía que ir a Sevilla. Y de Barcelona, antes, ¿eh? Hoy hay trenes de alta velocidad y vas en un día de Barcelona a Sevilla. Pero estoy hablando de hace 40 años, o 50 años, hace mucho tiempo. No había los trenes que hay hoy, y el viaje de Barcelona a Sevilla era un día y una noche en el tren. Se cogía el tren, yo estaba en Barcelona y iba a Sevilla. Cogía el tren en Barcelona a las 11 de la noche y llegaba a Sevilla al día siguiente a las 6 de la tarde. Y en aquel tiempo el ayuno eucarístico obligaba desde las 12 de la noche. Y dada las 12 no podías tomar ni una gota de agua si querías decir misa. Ni una gota de agua. Ese era el ayuno eucarístico de aquel tiempo. Me subo en el tren en Barcelona a las 11. Al principio está a dormir, medio te recuestas en un rincón, sale el sol y la gente saca sus bocadillos. Hoy hay coches restaurantes en todos los trenes. En aquel tiempo no había coches, bueno, vagones lisos, pero los coches de tercera no tenían restaurantes. Yo iba en tercera, no había restaurantes. Y como hay restaurantes, la gente lleva su bocadillo, su botella de gaseosa o su botijo, ¿verdad? De todavía. Pues sale el sol y la gente saca el bocadillo y desayuna. Y yo con mi libro. Y no desayuno. No me dicen nada. Llega la hora de comer. La gente saca sus bocadillos y yo con mi libro. Y ya, sí, las señoras, que son más delicadas. Padre, ¿quiere usted? No, gracias. Padre, ¿que usted no ha desayunado? No, es que al llegar a Sevilla quiero decir misa. Pero usted va a estar hasta las 6 de la tarde sin tomar nada. Sí, sí. Yo la misa no la pierdo. Pero padre, que llegamos a las 6. No importa, no importa. Yo no tomo nada, pero yo no me quedo sin misa. Total, llegamos a Sevilla con retraso, encima. Mientras llego a mi casa, me ducho y digo misa, a las 10 de la noche desayuné, comí y cené, todo junto. A las 10 de la noche, 24 horas sin tomar un bocado, ni una gota de agua. Y aquí estoy, no me he muerto. No pasa nada. No pasa nada. Pero sin misa no me quedo. Yo creo que en toda mi vida, siendo sacerdote, no he perdido ni un día la misa voluntariamente. Hombre, si me han operado varias veces, ¿no? Antes contaba yo en el comedor, en México fue, lo voy a contar para honra de México. Estaba yo dando conferencias en satélite, Distrito Federal, me estoy alargando. Tenía una conferencia en satélite y nada, yo llegué como siempre, con tiempo de antemano, probando los aparatos, y ya, y poco antes, ya empieza a entrar la gente, siento unos retortijones aquí. Bueno, ¿qué hago? Ya se llenó el salón. ¿Qué le digo a la gente? Que se vaya, que me duele las tripas. ¿Qué hago? Digo, sea lo que Dios quiera. Tuve la conferencia, firmé libros, coloquio, y se fueron. Pero yo ya a medianoche ya no podía más. Yo vivía en casa de unos amigos, los que me invitaron, me llevaron allá, y le digo a la señora, llevarme a la clínica que yo no puedo más. Vivimos en Lomas Verdes, lo digo en honor de la clínica de Lomas Verdes, que lo sepamos. Me llevan a la clínica de Lomas Verdes, me examinan al quirófano, al quirófano. Después me dijo el médico, el cirujano, que lo hizo muy bien, me dijo, yo tuve oclusión intestinal, lo que los antiguos llamaban cólico miserere, que se morían todos. Pues me dice el, después me dijo el médico, si calibramos la gravedad de 0 a 10 y 10 es muerte, usted estaba en 9.5. 9.5 y 10 es muerte. Muy mal estaba, muy mal. Pero me operó muy bien. Aquí estoy. Me operó muy bien. Y lo digo en honor de México y sobre todo de Lomas Verdes, que cuando llego a Madrid y presento toda la documentación que me dieron, el mejor médico de digestivo de Madrid, porque los amigos en Madrid que fueron a recogerme en el aeropuerto quisieron que me vea un médico de Madrid a ver cómo estaba yo. Total, me llevan al mejor médico de digestivo. Y cuando él ve todo, dice, ¡qué bien lo han hecho! ¡Qué bien lo han hecho! El mejor médico de Madrid hizo enormes elogios de los médicos de la clínica de Lomas Verdes en México, Distrito Federal, en honor de México. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque evidentemente esos días no dije misa, claro. Evidentemente. Es decir, en casos así, pues no digo misa. Pero por mí, No he perdido ni una misa desde que soy sacerdote. Y cuando hago un viaje, y creo que se lo dije al padre Arnedo, lo primero que digo es la misa. Otro detalle. Vamos, no sé. Cuento tonterías, pero en fin. Os he dicho ya varias veces que estaba en Durango. La persona que me invita a Durango me propone. Yo hago el viaje, bueno, Jerez-Madrid, Madrid-México, y ella me propone, al llegar a México, cambie de avión y Durango. O sea, Madrid, bueno, Jerez-Madrid, México-Durango, empalmando aviones. Pero yo llegaba a Durango a las 12 de la noche. Y le digo a la señora, ¿no? Porque yo de Madrid salgo, no sé, a las 7 de la mañana, o, no, de Jerez. Salgo de Jerez a las 7, me levanto a las 5, porque el avión sale a las 7, me levanto a las 5, y no he dicho misa. Y yo no me quedo sin misa. Y le dije a la señora, me quedo a dormir en México, para decir misa, y al día siguiente iré a Durango. Y por cierto, la señora, que es muy buena, me organizó y dije misa en la Basílica de Guadalupe. Y me estaba esperando en México, me llevó a la Basílica, dije misa en la Virgen de Guadalupe, volvimos al hotel y al día siguiente a Durango. Pero esto hago, ya esto voy. Yo me organizo y nunca pierdo la misa. Y cuando me hablan del plan de viaje, digo, la misa, ¿cuándo va a ser? Yo no me quedo sin misa, me quedaré sin comer. Sin misa no me quedo. ¿Por qué? Porque sé lo que vale una misa. Y yo no me quedo sin misa, pudiendo. Por eso digo, no sé a qué venía esto, el valor de la misa, lo de las dificultades. Pero a propósito de que en esta conferencia del valor de la misa, empiezo poniendo las dificultades. Que si me aburro, que no me dice nada, como digo yo, lo que dije antes aquí, la misa es un acto de culto. No, yo ya rezo a Dios, yo rezo en mi cuarto. No vale, tienes que unirte al pueblo de Dios para el acto oficial del culto colectivo, etcétera, etcétera. Bien, todo esto que he contado a propósito de que en la conferencia del valor de la misa pongo primero las objeciones y después las voy respondiendo. Pues creo que ya está bien, ¿no? Punto final. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muy bien.